en esta colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. De nuevo otra vez aquí, después de un periodo algo largo, en el cual el anterior programa se repitió hasta la saciedad, o mejor dicho, hacia el mismísimo asco. Pero eso sí, aquí seguimos. Durante este periodo hubo una no manifestación, la del 10 de mayo, a causa, por una parte, de la ira divina que desató su ira en forma de diluvio, y por otra parte la poca voluntad de sacrificio de algunos posibles asistentes, que no llevaban muy bien eso de que el costo se les pudiese mojar. Hola, María. Y y nada, esto sigue siendo, para vuestra desgracia, todo es mentira. Programa de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. El teléfono al cual afortunadamente nunca llamáis durante el transcurso de este programa sigue siendo 93-359-4900. Seguir así. El aparteo de correos para los tradicionales pues es el 25-102-08080 de Barcelona. Y los medios de más modernos. La página web www.radiobronca.info, desde la cual puedes escuchar cualquier tipo de programa de esta emisora de cualquier punto del mundo. No sabemos si incluso se puede escuchar en el más allá. Y luego el correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y luego también este programa tiene un ridículo correo electrónico que se hace llamar todo-mentira-es@hotmail.com. Que se calla gente que no le guste mucho esto que se haga propaganda de por la cara de la Microsoft. Y los teléfonos alternativos de siempre, que son el 091 y el 088. Donde os pondrán calentitos y calentitas. Y encima no es gratuito, porque es con dinero de todos los contribuyentes que contribuyen a engrandecer las arcas de unos solos pocos. Y vamos a seguir una vez más con los seriales. Y hace ya tiempo que se empezó del uso al abuso, la Primera Guerra Mundial en la creación de un problema de drogas en el Estado español. Madrid, al lado de la exuberancia barcelonesa en el ramo de la frivolidad, resultaba más que pobre. Allí estas cosas funcionaban de una manera rupestre. Los dos únicos lugares de escándalo eran un local de la calle de la Aduana llamado Eden Concert, piojoso como el último barracón de nuestro paralelo, y otra covacha donde toda la bestialidad era posible y donde el público se quedaba como dentro de una jaula y como atado con cadenas para que no saltase al escenario. Aquello lo llamaban Chantecler y estaba situado en la Plaza del Carmen. Situada en el conocido como siempre como Barrio Chino, aunque hay algunos que ahora que lo hayan sustituido por el término Raval, donde la especulación pues corre a sus anchas. La pobreza de manifestaciones artísticos sensuales me extrañó en una población como Madrid, afectada por zonas positivamente impúdicas. Además advertía y observaba entre mis amigos y compañeros que en Madrid se daba más importancia a la cuestión sexual que en Barcelona, y que la sequedad y altura de la meseta central mantenía más que en nuestros climas húmedos y mediterráneos, una preocupación fisiológica. Esta preocupación la había traducida sin ninguna clase de cumplidos en un vocabulario desnudo y salvaje, pero a medida que iba adelantando en el trato de la juventud madrileña, me asaltó la duda de que su imaginación al servicio de la obscenidad y la escatología no fuese una simple filigrana del buen humor y que en el fondo no tuviera nada de trágico. De todas maneras, en las expansiones de la vida proterva veía hechos de una tristeza incontestable, muy difíciles de justificar. En Barcelona hemos vivido momentos en los cuales la lubricidad cancerosa se ha soltado el pelo, pero actuando siempre en barrios determinados y zonas que de tan contaminadas han obtenido categoría internacional. Pero me extrañó mucho que en el Madrid de mis primeros tiempos, en el lugar más excelso de la capital y uno de los centros urbanos más finos y elegantes de Europa, me refiero al espacio que va de la Cibeles a Neptuno, flanqueado por el Banco de España, el Palacio del Marqués de Esquilache y limitado por el Museo del Prado, el Rich y el Palace. A partir de las 10 de la noche hasta la salida del sol se produjeron cotidianamente cierta clase de espectáculos de tan lamentable animalidad que la más simple corrección se niega a admitir la referencia. No obstante, y a pesar del retraso observado, Madrid no tardaría en sumarse a la moda de la cocaína. Al menos esto se deduce de las memorias del periodista César González Ruano, cuya información, a pesar de su precocidad al finalizar la guerra, tan solo tenía 15 años, también resulta de valioso testimonio de primera mano. Y dice así este testimonio: "Entonces empecé a fumar, cosa que aún no he dejado. Debía correr el año 1919. Como los cigarrillos orientales de los que se aseguraba que tenían opio eran caros, yo compraba cada día una cajita de los llamados pera, que solo tenían 5. Cuando podía, compraba Muratis o Quedives". Por aquel tiempo, aunque los sábados por la noche hacía el literato de la citada tertulia en el café de platerías en la calle Mayor, frecuentaban también lo que a mí me parecía un mundo peligroso y elegante. Acababan de abrir la calle de Alcalá junto al Hotel Regina, esto es, entre Fornos y el Casino de Madrid, Maxim, el primer bar americano que tuvo Madrid. La puerta la guardaba un negro gigante vestido con una librea aparatosa y que vendía cocaína en unos frasquitos de cristal marrón que contenía un gramo y era de la casa Merck. A la entrada de Maxim estaba el bar americano y el guardarropa. Al fondo, el de Danzat con una orquesta moderna y arriba en el primer piso, al que se subía desde el bar, la sala de juego con ruleta, la primera que vi en mi vida. Tenía amigos extraliterarios, dos muy elegantes y muy golfos, Luis Ballesteros y Eloy González. Ballesteros y González tomaban cocaína y hacían de macarras, de postín por verdadera vocación, porque eran de buenas familias. Era el momento de mayor auge de las coquetes francesas venidas a España con la guerra. Aquí les fue bien, eran mucho más finas y más mundanas que las nacionales y mucho menos bestias. La prueba fue lo de la cocaína. La cocaína se trajo a España por las francesas y ellas la empleaban como una arma más de combate para emborrachar al buen cliente. Las españolas fueron tan burras que empezaron a tomar cocaína ellas, lo cual era una estupidez y una rutina de su negocio. Por lo visto, la nociva influencia de las prostitutas que llegaron en masa no se correspondía únicamente al periodo en que duraron las hostilidades, sino que perduró. Del mismo modo, la influencia no se limitó a la difusión de la cocaína, sino que también se hizo notar en la expansión de opiáceos. Así, a comienzos de los años 20, el psiquiatra madrileño César Juarros Ortega, pionero en tratamiento de las toxicomanías en España, esbozó una clasificación de los morfinómanos en función de su experiencia clínica y al hablar de los que consideraba adictos por imitación, realizaba la siguiente observación. Es interesante señalar la nefasta influencia ejercida por las prostitutas elegantes que, contagiadas por alguno de sus amantes, van contaminando luego a otros, seduciéndoles con el raro atractivo de mezclar la voluptuosidad sexual con la emanada del uso del veneno. No hace falta que aplaudáis, ¿eh? Hacia la misma época, el escritor José Maslaglera se valía de uno de los personajes de su novela, Los sueños de un morfinómano. El doctor Rosales, director de un sanatorio para el tratamiento de toxicómanos, supuestamente establecido en las afueras de Madrid, inspirado en el propio doctor Juarros para expresarse en los siguientes términos. El abuso de la morfina aquí en España data de pocos años. Esa lacra, esa droga infernal que ha matado en flor tantas esperanzas y tantos entusiasmos, se va extendiendo de tal forma que hoy empiezan ya a intoxicarse hasta las mujeres. Y todo por ese afán inexplicable y absurdo de querer parecerse a las damas extranjeras. Lo curioso del caso es que aquello que a ojos de José Mas no solo tenía cierta disculpa, sino que incluso podía convenir a las mujeres extranjeras, resultaba inadmisible para representantes autóctonas del sexo femenino, algo que solo puede entenderse como un exceso de patriotismo. y es entendido por parte del novelista sevillano de la diferente forma. A la mujer de País Frío tal vez en ciertas ocasiones puedan convenir los excitantes, pero a una hembra española de sangre hirviente en esta tierra cálida y bajo este sol, si llega a sentir el espolazo del opio, de la morfina, del hashish o de otra droga semejante, es casi seguro que en pocos días se convertirá en una mujer sin pudor, en una miserable prostituta. Joder. Por las observaciones de este novelista. Ahora vendrán dos temas de Ilegales, de su CD, El corazón es un animal extraño. Los temas son Mi sangre oculta un veneno y El loco soy yo. Un veneno que no puedo controlar, que espanta el sueño y el hambre de una forma radical. Mi sangre oculta un veneno de América del Sur, que calienta mi cerebro y agita mi corazón. Mi sangre oculta un veneno que no me pueden quitar. Soy feliz envenenado y no me quiero salvar. Un veneno que declaran ilegal y que rompe las fronteras que lo quieren detener. Desde las selvas que atacan las ciudades de Brasil hasta las dunas naranja en el Sáhara Oriental. Desde los altos cultivos de América mineral hasta el ombligo sagrado de la Europa liberal. Creo que está como una cabra. Dice dicen que falta ya muy poco para meterlo en una jaula. El loco soy yo, el loco soy yo. Estoy aquí, si quieren cazarme van de cráneo. El loco soy yo, estoy aquí. Y tengan cuidado que pueden morir. Dicen que peligroso soy. Nosotros tenemos algo de felinos, pero pregúntale a tu padre lo de Rodolfo Valentino. Tan loco fue él, tan loco eres tú, y así será también sus hijos y después sus nietos. El loco soy yo y estoy aquí, y tengan cuidado que pueden morir. Ahora nos vamos a Birmania, que está de moda en estos últimos días, no precisamente por temas muy agradables, con un gobierno mucho, mucho menos agradable aún. Pues estábamos con el serial Drogas y Conflicto en Birmania, los dilemas de las respuestas políticas. Con el capítulo titulado Demasiado rápido, demasiado pronto. Una de las principales preocupaciones es que el paso al que avanzan la reducción y la erradicación no se compagina con la capacidad de crear un sustento alternativo de modo sostenible. Según el ministro de Defensa, la temporada de la dormidera de octubre de 2001 a marzo de 2002 se erradicaron 7.500 hectáreas. Esperamos cortar la producción de opio en 50% este año, dijo el secretario adjunto al Comité Central de Birmania para el Control al Abuso de las Drogas y coronel de la policía Kahan Ang. En respuesta, el representante de la ONU en Rangún, Jean-Luc Lemu, previno que un 50% de reducción es toda una revolución y tenemos que estar contentos con eso. pero es demasiado rápido y demasiado pronto. No veo que estén entrando ingresos suficientes para los cultivadores de adormidera y me preocupa que vayamos a tener una crisis humanitaria como consecuencia. Las autoridades Kokang y Gwa han emitido una proscripción y la penalización severa de todas las actividades relacionadas con drogas, desde el cultivo y la producción hasta el tráfico y el consumo. La proscripción del Kokang se acordó a mediados de 1997, con la perspectiva de declarar la región como una zona libre de opio para la temporada de adormidera de 2000 a 2001. La erradicación forzada empezó a comienzos de 1998, reduciendo el área cultivada en una tercera parte. La fecha límite de eliminación se extendió a la temporada 2002-2003. El impacto de la aplicación de la proscripción el año pasado se puede verificar comparando las cifras de las mediaciones de opio de 2002 y 2003. Las tres municipalidades que hacen casi su totalidad parte de la región especial de Kokang redujeron sus hectáreas cultivadas en un 60%. Para el norte de la provincia de Shang, en general se reportó una disminución del 50%. De acuerdo a la ONU, la razón para esta disminución se atribuye a la conformidad de los campesinos con las demandas del gobierno de no plantar adormidera. Las municipalidades no pertenecientes al Kokang, en el norte de Shang, que mostraron bruscas reducciones, fueron las preseleccionadas por el SPDC para lograr su objetivo en la primera fase de 5 años. El mayor incremento de los cultivos de adormidera este año ha sido detectado en el norte de la región especial de la provincia de Gwa y en el centro de Shang, lo que sugiere que ha habido un desplazamiento de los cultivos debido a la intensa presión en el norte de Shang. Para la región Gwa, la ley estipula que se destruirán los cultivos de opio si los campesinos no cumplen con la fecha límite de 2005. Se ha hablado de encarcelamiento como sanción adicional para asegurar el cumplimiento de la veda. En la región Kokang se han reportado varios casos de campesinos detenidos, pero no se dispone de información que indique que tan generalizada es esta represión. Según el señor Lumo, una reciente evaluación humanitaria hecha por la ONU confirmó señales de un drama cada vez más evidente en la provincia de Shang. Lo que está claro es el drástico recorte de las hectáreas en el nororiente de la provincia de Shang, incluyendo áreas Kokang. Un equipo conjunto de evaluación humanitaria visitó el Kokang a comienzos de mayo y regresó con la buena noticia de la drástica reducción del opio allí, pero dando cuenta de la alarmante situación humanitaria concerniente a la suerte de los cultivadores de opio y sus familias. Es necesario intervenir prontamente. El equipo evaluador reportó del Kokang, por ejemplo, que después de la veda del opio, en algunas municipalidades, más del 30% de los padres sacaron a los niños del colegio para no tener que pagar por matrículas y material escolar. La educación básica es un privilegio que solamente poco a poco ha ido alcanzando a la mayoría de la población del Kokang, desde el cese de fuego de 1989. Antes de la proscripción, un 80% de unas 13.250 familias, o sea, 106.000 personas en el área, cultivaban opio básicamente para comprar arroz. Los $500 que ganaba aproximadamente una familia al año por el cultivo de la adormidera eran suficientes para asegurarse el arroz de todo el año y pagar otras necesidades primarias como ropa, salud y educación. La situación se ha vuelto ahora crítica. Sin el ingreso del opio como principal cultivo comercial, ha comenzado a presentarse una escasez de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos, junto con varias ONG internacionales, ha comenzado a llevar recientemente una ayuda de emergencia para la distribución de arroz a los antiguos cultivadores de opio y sus familias. Unas ayudas que, en buena medida, se quedará generosamente el gobierno de Birmania. Esto es un añadido mío. Los problemas que se viven en la región del Kokang, aunque graves, no son nada en comparación con los que serán cuando se manifiesten claramente todas las implicaciones de la vida de la región sin la adormidera, advirtió el equipo evaluador. Además, dado que las colinas Yuhua están mucho más pobladas, los problemas que están enfrentando al Kokang se verán multiplicados en la región Hua si no se le hace frente a la situación de manera proactiva. Continuará como siempre en otros programas. Ahora pondré una canción, un tema de Doctor Deseo, Fugitivos del Paraíso. Polvo blanco en las venas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? sangre a la ciudad por tus venas de rabia. Vamos a iniciar un nuevo culebrón. Relaciones de Freud con las drogas. El famoso Freud. Desarrollos post-freudianos relativos a las adicciones. Hay una profusa literatura psicoanalítica de los post-freudianos sobre alcoholismo y drogadicción. La presente revisión intenta ofrecer un panorama de la misma correlacionando sus hallazgos. Abraham, en 1908, examinó las relaciones psicológicas entre la sexualidad y el alcoholismo. El autor sugiere que el alcohol, al suprimir inhibiciones, incrementa la actividad sexual no solamente de tipo normal, sino también perverso, tal como el incesto, la homosexualidad, la escoptofilia y el exhibicionismo. Una mente muy abierta la del Abraham este. Destaca que las perversiones como el sadismo y el masoquismo se hacen tan manifiestas que muchos crímenes brutales se perpetran en estados de intoxicación alcohólica. Al referirse al alcoholismo como evasión, dice que el alcoholista utiliza el alcohol como medio para obtener placer sin problemas. Renuncia a las mujeres y abraza la bebida. Luego proyecta sus sentimientos de culpa sobre su esposa y la acusa de serle infiel. Abraham, no estamos hablando del profeta, considera que la disminución de la potencia es causa principal de los celos del alcoholista. En su artículo La primera etapa pregenital de la libido, Abraham una vez más destaca la importancia en todas las adicciones del deseo oral insaciable. Observó a pacientes que sufrían de alimentación compulsiva excesiva y notó que si sus deseos no eran satisfechos, sufrían una tortura similar a la de los morfinómanos y a la de muchos dipsómanos. En el mismo artículo examina la adicción a los medicamentos y dice que el neurótico deprimido o excitado es a menudo favorablemente influido, aunque sea en forma pasajera, por el solo hecho de ingerir medicamentos, aunque ellos no posean una acción sedante. Es interesante señalar que Abraham destacó solo el factor oral de las adicciones sin vincularlas a los estados maníaco-depresivos. Por otro lado, Ferinci, en 1911, contribuye a la psicopatología del alcoholismo con la descripción de un caso de paranoia alcohólica con delirios de celos. Piensa que entre los deseos heterosexuales conscientes y los deseos homosexuales inconscientes del paciente había un conflicto insoluble, pero sugiere que en este caso del alcohol solo desempeñó el papel de agente destructor de la sublimación. Joder. En una nota al pie de página del mismo artículo, dice que la mayoría de los casos del alcoholismo no es la causa de la neurosis, sino su consecuencia. El alcoholismo, tanto individual como social, solo puede curarse con la ayuda del psicoanálisis, que revela las causas de la huida hacia el narcotismo y las neutraliza. Señala que cuando se abandona o se priva de alcohol, quedan abiertos muchos caminos a disposición de la psiquis para escapar hacia la enfermedad. En su examen de casos en una fecha posterior, de 1916 a 1919, de nuevo se refiere a la homosexualidad como problema fundamental subyacente al alcoholismo. Julius Burger, no estamos hablando de la cadena famosa de comida basura, realizó varias contribuciones a la psicología del alcoholismo. Destaca en 1912 la importancia de los impulsos homosexuales inconscientes en la dipsomanía combinada con una tendencia al autoerotismo y la masturbación. Considera a la homosexualidad inconsciente solo como uno de los factores del alcoholismo. Examina las tendencias sádicas de los homosexuales, a menudo observable a quienes sufren de delirios celópticos, y cree que el deseo de intoxicarse responde al deseo de perder totalmente la conciencia individual, subrayando la tendencia al suicidio. Kiel Solz realizó muchos aportes a la psicopatología del alcoholismo y a la psicosis alcohólica, delirium tremens. Considera el alcoholismo como una neurosis narcisista relacionada con la psicosis maníaco-depresiva. Existe una obvia regresión al narcisismo que se manifiesta en la vanidad, egoísmo y el aumento de la autoestima del alcohólico. Examina la relación existente entre el exceso de bebida de los banquetes y la psicología de los festejos y compara el jolgorio del alcoholista con la elección maniática. A la intoxicación alcohólica le sigue la melancolía alcohólica. Piensa que la disociación entre el ideal del yo y el yo es profunda e intolerable junto a en las melancolías puras como en las melancolías alcohólicas. Como consecuencia de esta disociación, el instinto de muerte se vuelve contra el yo, conduciendo a menudo al suicidio. En el estado maniático del festín alcohólico, el instinto de muerte es volcado hacia afuera, y el sadismo es abiertamente expresado y actuado. El Kiel Solz concuerda con otros autores acerca de la frecuencia de las perversiones entre los adictos al alcohol. Al examinar las experiencias alucinatorias delirantes del alcohólico, dice que, contrariamente a la opinión generalizada, halló en el análisis experiencias profundamente enraizadas en la infancia. En un caso de delirium tremens descubrió una escoptofilia generalizada. Halló en el análisis experiencias profundamente enraizadas en su infancia. Como decíamos antes, una vez más he repetido. Sobre el tratamiento del alcoholismo, sugiere que es importante controlar la bebida, aconsejando una abstinencia total de acuerdo con el consejo de Freud para el tratamiento de las fobias. Al destacar la importancia del narcisismo, dicho sujeto alemán concuerda con Clark al relacionar el jolgorio del alcoholista con la elación maniática, coincide con el punto de vista de Freud. Aún más que Clark, Kielsolk subraya la importancia de la depresión en el alcoholismo. Y como podéis observar, el alemán también es otro de los idiomas que domino, evidentemente. O sea que yo estudié en una escuela de internacional de idiomas para idiotas. Y encima quebró. Y los resultados, pues, de dicho aprendizaje son más que manifiestos. Y tonterías aparte, vamos a poner un par de temas breves de Scacha, del CD Justiza Cega. Y los temas son Paulinho e Enganados. Todo feito en arranzado. aquí nuevamente, y solamente para comentaros que, ya que los guionistas ahora están siguen en su protesta y se han declarado en bajo rendimiento, por lo tanto es un programa que se está realizando bajo mínimos, pues había pensado que necesitaré unos minutos para comentarles unas ciertas cosas. Y nada, ahora viene el sacrosanto descanso, otro más. Os dejaré con unos temas de Código Neurótico, con el CD Humillación, Tortura y Muerte. ¡Borrachos! Comenzado ya. No, no, no debes parar. Oh, oh, oh, oh. cuenta atrás ha comenzado ya. Me más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Como siempre, aquí otra vez. Y nada, después de descansar un buen rato, pues nada, me ha entrado ganas de descansar otro rato más. Hala, ahí os quedáis. Hay una nueva moda, dicen que una actitud, apestando los y aparezco yo, con un artículo que dice así: España, democracia cristiana. Del diario Comunicación, órgano oficial de la Delegación Nacional de Excautivos por el Ejército Rojo. Madrid, agosto de 1944. Quinto aniversario de la victoria. Lo más chachi de la juventud es el pijo pu. En su discurso ante el Consejo Nacional, al conmemorar el octavo aniversario de la iniciación inolvidable y gloriosa de nuestro movimiento, hizo el caudillo una irreprochable exposición de los motivos por los cuales España debe ser entendida como una verdadera democracia. Se ha maltratado tanto este término, llevado y traído con apoderamientos y absorciones que llegaron a hacerlo propiedad casi indivisa de gente determinadas, que hasta quienes viven en la holgura sin padecer ninguna de las manifestaciones de un sistema férreo tiránico, por simple visión de las fórmulas de los procedimientos, les llega a parecer que el sentido de la autoridad, el imperio del orden y la ausencia de aquellos formulismos es lo contrario a la democracia. Nosotras sabemos que es bueno no confundirse. Allá vosotros os confundís. La participación del pueblo, el gobierno del pueblo, que tiene que ver con las fórmulas bestiales y inhumanas del comunismo. He querido traer a esta revista de un modo especial las precedentes reflexiones, porque ella se escribe y se hace preferentemente para los ex-cautivos y los españoles que sufrieron el rigor de las checas, las cárceles, las torturas que impulsó las hordas rojas, saben mejor que los demás hasta dónde la emulación, el trasplante a España de los sistemas y procedimientos de los rusos, que sabemos que son unos bárbaros del este de influencia mongola que quieren introducir su barbarismo influenciado por el mismísimo Satán a los pueblos decentes y coherentes de todo el mundo, y sobre todo cristianos. Me encantaría verte dentro de unos años vestido de corbata y con... Y en su ánimo ha de ser simple visible la comparación al saber de las generosidades de nuestro régimen, el espíritu auténticamente cristiano, en lo cristiano que hay en la democracia, las medidas de protección, el perdón constantemente otorgado, toda una política penitenciaria como no se practica ni se ha practicado en ningún otro país. Claro está, ¿por qué para qué meter la gente en la cárcel si se le puede hacer desaparecer? Desde luego 100 veces más amplia, liberal y soportable en todos los órdenes, ¿dónde va a parar? De la que realizaban los regímenes españoles que se titulaban liberales. La inspiración del pueblo, como dijo el caudillo en su discurso, la recoge el Estado. Este no dicta sus mandatos tiránicamente a una masa inorgánica, los estamentos naturales y tradicionales, el sindicato vertical, por supuesto, el municipio, después del más humano y genuinamente español y a la vez sagrada como es la familia, canalizan. Decíamos que canaliza las aspiraciones, son en la estructura de la nueva España, como las fases que enlazan y nada parece inconexo o aislado. Por eso, frente a la aberración que significa el calificar democracia a la dictadura del proletariado, España, sin pretender el título con la ufanía de que su régimen es propio peculiar, que no hubo necesidad de copiar patrones extraños, tiene el derecho de declararse a sí misma una verdadera democracia. ¡Toma ya! Democracia cristiana, por supuesto, porque el pueblo español no perdió contra lo que pudieron creer o declarar los necios y los ambiciosos de la acera de enfrente, su tradicional signo, la catolicidad. Y si es sacristazo, mejor, añado yo. Llamado la perrera, pues somos los más perros, también los más guarreras. La fe ha sido el soporte de todas las grandes y geniales acciones. Pero la fe se hace servir con el orden. Democracia ordenada, que es distinto de la anarquía. ¡Ah, qué palabra tan maligna! ¡Ah! De la subversión de los valores y las posiciones, cada cual en su sitio, con sus derechos, sin abonar por nada sus deberes. Como hay que recordaros una vez más, no es lo mismo libertad que libertinaje. El orden se malogra cuando no existe la autoridad que lo ha de dictar. Democracia jerarquizada para que en el cuadro de las distintas gradaciones se fije de modo incorruptible el sentido de la subordinación. Así es como la obra puede ser fecunda. Las piezas de una máquina sueltas, desligadas, sin los ajustes que se estudiarán al concebirla, no servirán para nada. ¿Y eso se llama organización? Espinetes y puncarras, salamancarras, espinetes y puncarras, salamancarras, ay, Salamanca, con lo bella que era. Espinetes y puncarras, salamancarras. Y así, con esos títulos, cristiana, ordenada, jerárquica, orgánica, se llega al más importante, que es la de la justicia, democracia justa, porque la finalidad y también el más firme cimiento es la implantación para siempre del principio de una auténtica justicia social que dé a cada cual lo que le corresponde, que atienda las lícitas reivindicaciones, que suprima los privilegios que irritan y desemboca fatalmente en la lucha de las clases, eso sí, sin olvidar que donde manda patrón no manda marinero. Y que suprima la posibilidad de las fórmulas oligárquicas, sea lo que sea su gestación y su procedencia. ¡España! Sí, el comunismo asiático, bárbaro, destructor, tiránico, nunca jamás. Por eso la incompatibilidad, porque ellos detentando el título, no lo son. Y España lo es fundamentalmente y verdaderamente, porque las verdades son únicas. ¡Como Dios! ¡Morirás! Otra vez aquí, que pronto se pasan estos largos descansos. Y no sé aquí lo que pasa durante algunos minutos, que yo qué sé, yo me voy por ahí. ¡Pero lo conseguirás! Y como no, viene la gloriosa sección y a la vez entrañable, la sección de la horterada. Que me engrandece a mí, personalmente, y como siempre digo, denigra a quien la pueda escuchar. No será rico, si y ahora que estamos en tiempo de Eurovisiones, pues vamos a recordar a una señora que participó hace años en tal evento, con un éxito, pero de la hostia. Nos referimos concretamente a Remedios Amaya. Esta se hizo famosa, muy a su pesar, con la canción de 1983, la famosa Aquí maneja mi barca quien. Bueno, no vamos a poner esa canción de Remedios Amaya, sino pondremos la canción de Canción del Agua Dormida. Colocaos, patrocino una vez mi hortorada. Allá va. Canción de los ojos blancos, que teníamos cuando niños. haya razón. Ay, dice Yupaco, haya razón. Griseyo, oh. Unos adolescentes roban un cráneo y lo usan para fumar marihuana. Houston. Aquí tenemos un problema. Jaja, qué chiste. Tres adolescentes confesaron a la policía que robaron el cráneo de una tumba y lo usaron como pipa para fumar marihuana. Los tres adolescentes fueron arrestados cerca de Humble, un poblado al norte de Houston, y la policía halló allí una tumba abierta. Se cree que los restos eran de un niño de 11 años que murió en 1921. Como las demás, la cibervida. Los sujetos en cuestión, ambos de 17 años y de Kingwood, fueron arrestados la noche del miércoles y acusados de profanar restos humanos, dijo el sargento de la policía John Chomiak. Otro joven de 16 años fue llevado a un tribunal de menores. Estoy que muerdo. Una mujer que contestó el teléfono en el domicilio de González se negó a hacer comentarios. No fue posible conseguir el número de teléfono de Jones, y no queda claro si alguno de ellos tenía abogado. La policía interrogaba a Jones sobre el robo de una tarjeta bancaria cuando él les confesó el robo del cráneo, que habría ocurrido alrededor del 15 de marzo, según documentos judiciales. Parece ser que no tenían demasiadas luces, dichos muchachos. González luego confirmó el relato a la policía y los jóvenes llevaron a los agentes a una zona boscosa de Humble, donde hallaron la tumba abierta. La fosa de unos 1,2 metros de profundidad, unos 4 pies, estaba llena de agua enlodada. Los habitantes de la zona conocían de su existencia, pero nadie se ocupaba del lugar. Ya sabemos cómo... Otra forma alternativa... Mi estado de salud, ahora comprendo. Para utilizar una pipa para fumar marihuana. Te vas a robar un cráneo. Muy lógico, ¿no? Estoy que muerdo. Y hablando de cosas super lógicas, muere en una competición de escupitajos. Cadempino, Suiza. Un hombre murió al caerse del balcón de su hotel durante una competición de escupitajos con un amigo, según informa el periódico suizo Blick. El diario asegura que el varón de 29 años tomó carrerilla desde el interior de su habitación para escupir más lejos, pero perdió el equilibrio y se precipitó a la calle desde una altura de 6,4 metros. ¿Por qué llegué hasta aquí? El hombre que murió en el hospital sugirió el concurso cuando, junto con dos amigos, volvía de madrugada de la discoteca de su hotel Candempino, en el cantón suizo de Ticino. Ya se sabe que si bebes, no compitas en una competición de escupitajos. Uno de sus amigos se fue a dormir, pero los otros dos decidieron ver quién escupía más lejos desde el balcón de la habitación. Lo que pasa es que este sujeto quiso ir más allá y acompañó su cuerpo en la dirección donde fue su sipiajo. Todo comienza el día. Por lo tanto, tendría que puntuar doble. La hora de algún año, el año de algún mes. Ahora pondremos un tema dedicado a este sujeto que pereció, un tema de los Death Con 2, que se titula Pánico a una muerte ridícula. Un sujeto que entraría dentro de esta categoría. Allá va. We'll be right back. a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte. El año de algún mes, abres los ojos y llegas sin saber al sitio de algún mundo, al mundo de algún ser, un vertedero de vidas a estrenar, y el dios de la basura trata de gobernar, buscando gloria, buscando la señal. Ay, te fue encontrando sin avisar, recorriendo las calles del más acá. El ídolo de masas les ayudó a cruzarse de brazos, a vivir sin pasión. Extraños, malditos, jóvenes sin razón, no esperan, no luchan, les falta decisión. Extraños, malditos, viejos de corazón, no. Ahora vamos con el bloque religioso. ¿Sabéis una cosa? El Vaticano no excluye la existencia de los extraterrestres. Ciudad del Vaticano. El Vaticano considera compatible creer tanto en Dios como en la existencia de extraterrestres, según explicó este martes el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el jesuita José Gabriel Funes, que no sabemos si tendría relación con el famoso arcángel. Está en tu mente. El religioso no descarta la existencia de un planeta habitado por seres que no han cometido el pecado original, en un artículo publicado por el diario de la Santa Sede, el Observatorio Romano. ¿Y cómo sabe este religioso de que ahí no han cometido el pecado original? Como astrónomo creo que Dios es el creador del universo, escribió Funes, a cargo desde hace varios años del Observatorio Vaticano del Castel Gandolfo, a 30 kilómetros de Roma. Aun si no tenemos por el momento pruebas, no se puede excluir la hipótesis de que existan otros planetas habitados, sostiene el religioso. Así como existe una multitud de criaturas sobre la Tierra, puede que haya otros seres igualmente inteligentes creados por Dios. Evidentemente, no se referirá a los humanos, sostiene el astrónomo del Papa. Pero para el perlado podemos tranquilamente hablar de nuestros hermanos extraterrestres. Toma ya. Tal como San Francisco de Asís trataba de hermano y hermana a todas las entes terrestres, incluida a los animales, a los humanoides de dos patas y a otros bichos de cuatro. Interrogado sobre el delicado tema del pecado original que pesa sobre la especie humana y la necesidad de redención que proclama la Iglesia Católica, el jesuita no excluye que otros seres inteligentes no necesiten redimirse. Puede ser que ellos vivan en pleno amor con el Creador, es decir, sin haber cometido el pecado original, explicó el religioso. El caso de que no sea así, también es válido para ellos el principio de la encarnación, es decir, creer en el misterio del Hijo de Dios encarnado, hecho hombre para salvar a los hombres del pecado original, explicó. Menos mal que los extraterrestres, si son de verdad inteligentes como se dice, pues no tendrán ningún interés en cruzarse con animales de nuestra especie. Eso sí, pero Dios ya los tiene fichados. Y el Vaticano también. O sea, cuidadín extraterrestres, ¿eh? No se va a acercaros por aquí. Y muchos más. Mi casa es un documental. Y vamos ahora con todo un crack. Quería hacer explotar su escuela para morir, ir al cielo y matar a Jesús. Sí, sí, como veis. Hacer explotar su escuela para morir, ir al cielo y matar a Jesús. Washington. Fiscales del estado de Carolina del Sur en Gringolandia, pidieron hoy ante un tribunal federal una evaluación psicológica para un joven que amenazó con causar una explosión en su escuela para morir, ir al cielo y entonces matar a Jesús. Tras ser arrestado el pasado 19 de abril, Ryan, de 18 años, dijo que quería morir para ir al cielo y hallar matar a Jesús, según los fiscales. Añadieron que esas declaraciones eran una indicación de que el muchacho necesita una evaluación psicológica. Claro que va, el muchacho está centradísimo. Su conducta es extraña, es evidente que su comportamiento debe ser evaluado, señaló el fiscal Buddy Bitt ante el juez. También habría que evaluar a muchos de estos, bueno, a la mayoría de estos fiscales. Cadena perpetua. Ryan podría ser acusado de conspirar para usar una arma de destrucción masiva, cargo que conlleva cadena perpetua. El joven fue arrestado después de que sus padres recogieron en el correo un paquete dirigido al muchacho que contenía nitrato de amonio. Al buscar en su habitación encontraron una grabación que Ryan deseaba que se escuchara después de su muerte. También hallaron un diario en que el joven comentaba sus experimentos con explosivos. Miran mal, aman mi forma de pensar. Ahora, el chaval este lo podían... Ellos me cohiben mi libertad. O podían acusar de intento de deicidia. Entonces, si quería matar al hijo del divino, sería un intento frustrado de... No soy guarro. De deicida. Soy muy natural. Amo la fauna de mi hogar. Y nada, vamos a poner ahora, como no, pues un par de temas. En este caso de Maniática, de su CD Vitaminas A. Los temas en cuestión es ¿quién es aquí el terrorista? ¿Quién? Y el segundo de ellos está en relación con estas últimas dos noticias. Bendíceme. Dime quién es el que gobierna, dime quién es el que manda y por qué. Tú lo has elegido. Dime los palos, ¿quién los recibe? Dime quién es el que sobrevive y por qué. Tú lo has decidido. Y dime también, ¿quién es aquí el terrorista? Y dime también, ¿por qué? Thank you. pequeño, esa cruz era tan grande, te tapaba los sentidos y nada podías ver. Obligado a ser cristiano, soy el buen samaritano, soy el Judas, soy el que yo quiero ser. De pequeño te bastaba el pensar que Dios estaba a tu lado y tú le hablabas sin respuesta toda vez. ¡Amén! Dame el agua bendita, ofréceme la salvación, haz que te pida perdón. Dame tu pan y vino y enséñame el camino, haz que me sienta oro. ¡Dice de gracia! Seguimos con temas teológicos. Retiran el salario de un santo en Brasil. Sí, sí. Son unos asalariados los santos. Río de Janeiro, la Cámara Municipal del pueblo de Igarzú, en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, revocó el salario mensual otorgado a San Antonio en beneficio de una iglesia local por considerar que no tenía amparo legal, se informó el lunes la agencia Estado. Según el medio, la Cámara atendió la recomendación del Ministerio Público de Pernambuco, que rechazó el amparo legal para conceder a Igarashu un salario mínimo mensual de 415 reales, unos 247 dólares al santo, como se venía cumpliendo desde 1994 tras determinación del legislativo. Mejorar una de cal y 100 de arena. Qué difícil. El monto era percibido mensualmente por la iglesia y el convento de San Antonio para un programa de ayuda a niños pobres atendidos por la institución. Con el objetivo de mantener los recursos del programa, los 10 miembros de la Junta Legislativa Local aportarán de su bolsillo 41,50 reales cada uno. Ya sabemos cómo, qué bien recauda siempre la iglesia. Sin embargo, la Cámara decidió mantener a San Antonio su título de concejal perpetuo de Igarashu en la Cámara, otorgado en el siglo XVIII por orden del entonces rey de Portugal, José I. En 1754, el santo recibió el título de protector de la Cámara Legislativa del pueblo de Igarashu. Mantuvimos la tradición, justificó el presidente de la Cámara, Vladimir Núñez, respecto a este título. La iglesia y convento de San Antonio de Igarashu fue inaugurada en 1588 y es el tercer convento franciscano de Brasil. No sabemos si dicho santo se declarará en huelga. Y por otro lado, ¿qué se creen esos santos? Que no se les puede retirar el salario. Sin embargo, se les podrá despedir. Mi situación es límite, lo voy a decir. Sin curro ni palo tengo que vivir. Me busco la vida, me busco la acción. No me compadezco de mi situación. Vivo de las cloacas y de las... Y nada. Esto ya llega a su fin, aunque quedan unos minutos. A la gasolina, tu vida es mucho, mucho peor. Porque un día de estos me voy a... Mis servicios son requeridos en el inframundo en el cual me muevo. Ya me estás tocando mucho la moral. Tendré que hacer un trabajo de campo por ahí. No te aguanto más. Nada, he estado yo. Han estado los guionistas de mala gana y encima de bajo rendimiento. Mírame a la cara, no te aguanto más. No te aguanto más. Aunque eso sí, bajo rendimiento es proporcional a su muy baja esperanza de vida. Se lo han buscado. Y nada, por fin concluye este infausto programa. Y hasta otra. Os dejaré con unos temas de Scoope. Te encerrar, te dirigirán por toda la ciudad. No me quedan, estás todo a ser, van a pasar. Se pierden el sistema, tú eres el criminal. nadie se ha acordado de ti. Todos se han olvidado de ti. Condenado a no existir en algún lugar del mundo. Hace dos siglos o antes de ayer las has pasado putas y nadie se ha enterado. No importa lo mal que lo has pasado. mirada al futuro.